que te arrebata. Todas las pibas en la rosa haciendo palmas y los vagos se compran algo en la barra. Todas las pibas se topan conmigo y hasta la mañana de gira yo sigo. Trato de cambiar pero no lo consigo, porque la noche y la toda es lo mío. Yeah.